tengo que pelear, no se va a quedar con la lengua pegada, ¿no? Porque vio que si uno pone la lengua como en la era del hielo, que la zarigüeya, el bichito ese, que no sé bien qué es el... No sé, bueno, pega la lengua, queda pegada, le pasa un montón de cosas. Bueno, ojalá que a nosotros no nos pase, no nos quedemos pegados en nada, ¿no? Ni al hielo, ni a la electricidad, ni con la ley. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer acá con Miguelito es abrir la puerta para que empiece... así, medio trazadito, pero siempre firme, como rulo de estatua, dijimos, no, firme como el ejército, la hora del recreo, que hoy va a ser un poquito menos de hora y media, va a ser una hora, y un cuartito, y los cuartitos, guarda, porque está el cuartito azul, el tanguito ese, hay cuartitos que, bueno, son re poderosos los cuartitos. Así que nosotros vamos, ahora ya se nos fue un cuartito, ¿no?, del primer tercio, pero nos quedan dos tercios más que hacen el... Los tres tercios que serían el total de esta torta de todos los sábados que sin dirección producciones familiares, con el profesor Jiménez, Nayarita, Saquielito que quedaron ahí en casa con Moniquita, lo hemos traído a Jagüel que ya me avisó que no piensa ni hacer su famoso solo de vaso y mesa, que en algún momento lo vamos a rescatar de las grabaciones, del archivo sonoro que tenemos de la hora del recreo. Que por las dudas, usted un día se va, ¿no? Se va a pasear, se va para acá, se va para allá, para el norte, para el sur, para el este, oeste, donde usted quiera, y dice, uy, hoy no puedo escuchar la hora del recreo, porque estoy, qué sé yo, arriba del cerro Pilcriticón, Bueno, si tiene una computadora, usted lo escucha, ¿no? Porque ahí, ¿qué ponemos, Miguelito? A ver si la pego. Www, que no hace falta tampoco, Goga FM... No, gogabolson.fm. No, tampoco. Lo estoy confundiendo más. Goga FM. Goga.fm. ¡Ahí está! Ahí le íbamos a pegar en alguna vez. Goga.fm. Y usted, ahí le aparece toda la página del Templo del Arte, Radio Goga, 103.5. Porque usted por ahí está medio dormido o media dormida, como nos suele suceder a veces. Porque con el frío, ¿quién se va a levantar? El profesor Jiménez se levanta nada más, que no tiene otra cosa que hacer en su vida. Y a la mañana, hoy por ejemplo no, hoy a la mañana el profesor Jiménez estaba medio tildado, así que me tiró acá un montón de libros, de papeles, ni me preparó la música. Miguelito, vamos hoy así, saltamos sin paracaídas, porque para algo vos sos arcángel y con las alitas tiqui tiqui tiqui, y nos vamos a mantener planeando por acá por el valle. Vamos a ir por todos lados, no vamos a ir por el Mallín, no vamos a ir por el Hoyo, no vamos a ir por Lago Pueblo, no vamos a ir por Espuyén también. Qué lindo Espuyén, estuve por allá el otro día. Cómo me encanta ese lugar Espuyén, nunca te olvidaré. Había una zamba muy linda, pero no la voy a cantar porque qué voy a estar allá cantando. Para cantar tenemos los encantados, encantados que siempre vienen por acá y cantan como corresponde al que sabe. Y los encantados se van de viaje, guarda, después te vamos a contar. No sé si tendrán posibilidad de acercarse por ahí, si todavía tienen un tiempito, porque están preparando la valija, Están preparando la valija, se van para otros lados a encantar a otra gente. Bueno, ya te mareé, ya te confundí, te hice todo lo que quería. No, todavía no, te voy a hacer cosquillitas en el oído. Te voy a hacer unas así cariñitos en la pancita. Te voy a hacer así, te voy a soplar la nuquita. Todas las cosas lindas, mamá, papá, la tía, tío, abuelo, abuela, háganselas ahora. Si están en la casa, los niños, las niñas todavía están en la camita. Como algunas amigas ahí de Jawel que anduvo anoche, de pijamada, Anduvo pijameando por ahí con amigos, con amigas. Y lo pasamos a buscar, lo trajimos, a ver si se animaba a hacer algo acá en el programa. Me dijo que no, que estaba así cansado, tiene sueño. Pero le mandamos saludos porque ahí en esa casa, mire qué onda en esa casa. La mamá se fue porque tenía que hacer unas cosas por ahí y les dejó prendida a la radio en la 103.5 para que escuchen la hora del recreo. Ahí a todas las que quedaron, está Itzá, está Luisina, está Primavera, está Gaia también, están escuchando, así que les mandamos un beso grande y como a todos los niños y a todas las niñas, pueden venir cuantos quieran que serán tratados bien acá en el Templo del Arte. ¿Dónde queda el Templo del Arte? Vos ya lo sabés, pero por la duda que haya llegado hace poquito a la comarca, y hayas pasado por la Ruta 40 y vas a ver ahí, ¿no? Una especie de paredón de todos colores, con murales. Y más atrás vas a ver unos techos grises, ¿no? vas a ver que tiene concha para arriba y concha para abajo. Entonces, ahí es el Templo del Arte. Te van a recibir en la puerta Gauguin y Gauguin, que son los gatitos, y nunca nos fuimos a mirar el sexo, porque nosotros son gatitos. Vaya, sabes si es gatito y gatita, o gatita y gatito. Pero bueno, nos hacen compañía, andan por ahí dando vueltas, pidiendo comida, como corresponde a cualquier buen gato que se precie de ser así, medio salvaje, medio doméstico. Y bueno, y nosotros acá, el Mago Eléctrico, ya me presenté, en la locución, porque estamos bastante locus, ya lo dijimos, lo reconocemos, porque nos recreamos y nos recreemos esto que hacemos, esta torta de los sábados que sigue hasta las 12, que ahí dejamos el espacio para comer pochoclo mientras escuchamos Radio Cine, y después toda la programación del sábado, que como toda la programación de Goga, no te la podés ni perder. Los adultos, los pequeños, tienen este pequeño espacio. Y bueno, ya hablé mucho, pero no saludé como corresponde, así que vinimos todos a, ¿cómo podríamos decir? Como un remolino entramos a toda velocidad, porque se nos hacía tarde, ¿vio? Nunca es tarde donde nunca pasa nada. Así que usted, si le parece que esto ya le hace como mucho ruido en el cerebro, bueno, apáguelo. Y si no lo apaga, quédese, porque tenemos cuentos, tenemos adivinanzas. Viene el Piojo y la Pioja, después de varios días, de varios programas, viene la Lumbriz. Y si vos o vosa querés venir, ya te lo vuelvo a decir, Ruta 40, subida y bajada de Márquez, o Márquez, como vos prefieras acentuarlo, porque los historiadores tengo que venir el domingo a preguntar, ¿cómo es? ¿Es Márquez o Márquez? En el programa que hay de la historia, de la comarca, Márquez. Márquez. Bueno, eso Márquez, qué sé yo, no sé, porque eso es muy monárquico, podríamos decir. Y mire, el rey de España anda cazando elefantes, o sea, después le vuelve, ¿no? Por matar a los seres vivos, se quebró no sé qué, está bien, basta de reyes, basta de reinas, ¿eh? Déjenlo a eso para jugar a las cartas, ¿eh? Bueno, pero acá Miguelito, que es nacido y criado, me dijo que es Márquez, así que lo vamos a decir así, le vamos a hacer caso a Miguelito, y después vamos a averiguar con Matamala, con la gente que ha historiado toda la vida del Bolsón y los aledaños, para no ser mentiroso, porque después nos van a decir ese, encima que después lo confunden con el profesor Jiménez, ahí hace seña el profesor Jiménez, bueno, no importa, ya te digo, quédate acá, llámanos, si tenés ganas. Después que ya te tomaste una lechita, un mate cocido, un chocolate, una granola, un juguito de naranja, ¿por qué no? Aunque está fresquito el juguito de naranja a la mañana, ¡pum! Es ácido a veces el jugo, pero te da vitamina C, y un té de mosqueta también tiene mucha vitamina C. Bueno, y torta frita, pancito con dulce casero, mantequita, lo que sea, lo que tengas, por ahí una tostadita, ¿por qué no? Ahí arriba de la estufita, los que todavía tengan estufita leña, y si no, en un tostador o lo que sea. Bueno, todo eso y mucho más. Ah, el teléfono, claro, el profesor Jiménez me hace seña. ¿Y va a llamar? ¿A dónde va a llamar? Al 4455-800, al 4455-999, cachimil, es fácil de acordarse. Uno es el 800 y otro el 999, por si llueve. Y también tenemos para mensaje de texto, hoy sí, está ahí. ¿Quién te va a atender? Y te va a atender Miguel, el que está con todo, ahí, la computadora, el teléfono, la puerta, los gatos, la estufa. Todo, los auriculares, el sonido, la música, encima, hoy, pobre, vamos sin red, ¿eh? Bueno, 02945-1569-6349, y me parece que ya me excedí en demasía, vamos a un tema, luego los avisos y los consejos para que vos, si tenés algo de plata, la inviertas en distintas propuestas de la región. Y después volvemos ahí sí con una porción enorme de cuentos, canciones, leyendas, leyistas, de todo. ¡Música, maestro! ¡Ahí va! Listo, vamos. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí, porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito.

Don Quijote, Sancho Panza, Shin Jam. Un programa de alimentación para mente, cuerpo y espíritu. Un programa en busca del equilibrio, para encontrar la intuición. Recetas, testimonios, música, entrevistas, invitados y algo más. Los opuestos complementarios, domingos de 14 a 15 horas. Diego Boyer, Oscar Jiménez, Los opuestos complementarios, aquí en Radio Boyer. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Fin espacio publicitario. Los chicos y las chicas, y no solos, más vale estar bien acompañado que solo, ¿eh? Y nosotros vamos a tratar de hacerte compañía hasta las 12 con así, con un poco de alegría, de música. Y no te olvides, no te olvides de que tenés que comerte algo. Bueno, y te vamos a ayudar, ¿no? Te vamos a dar una pista, un consejo. Hoy al mediodía, que la patrona no cocine, ¿eh? A mamá, a la tía, a la abuela, si no, quédate tranqui, no cocine, ¿eh? Agarrar el chanchito. O si podés, le pedí plata a otro adulto, ¿no? Decía al papá, al tío, al abuelo, quien sea. Dame 30 pesos que me voy al barrio San José, que en el centro comunitario van a hacer venta de empanadas. Venta de empanadas en el barrio San José, el centro comunitario del Jardincito, ¿no es cierto, Miguelito? A beneficio del jardín maternal. ¿Qué mejor? Mirá, justo nosotros que estamos a favor de los niños, de los jardines, de las madres, de la lactancia materna, del cuidado de los niños, de las niñas desde pequeñitos. Y como ahí en el jardín maternal están cuidando esas florcitas para que después sean unas plantas re fuertes, re poderosas, que puedan hacer algo mejor por este mundo que los adultos nos estamos encargando de estropear bastante. Así que bueno, después te lo vamos a recordar, pero ya anda buscando ahí, hacete una vaquita entre todos los que están cerca. 30 pesos, una docena empanada de carne. Yo me imagino que deben ser fritas. Me imagino, porque no, la auténtica empanada de campo es frita. Pero, no sé, si los quieren volver a llamar, ahí los amigos del barrio San José, los sacamos al aire, nos cuentan qué piensan hacer, si ya tienen un destino para eso que recauden, si es para libros, para juegos, para pañales, para lo que sea. Y de acá de la radio les vamos a dar una mano, acá en la hora del recreo. Esta es la hora de la empanada, señor y señora, a las 12 en el barrio San José, en el centro comunitario, a beneficio del Jardincito. Bueno, y nosotros que somos así bastante, bastante hinchones, ¿no? Con la ayuda de nuestra producción sin dirección, producciones familiares, tenemos un texto que, bueno, es medio depre, medio down, pero bueno, la vida es así. Una de cal, una de arena. Una de carne y una de verdura, qué sé yo, ¿no? Lo que vos quieras decir, una de luna, una de sol. Bueno, acá tenemos, el otro día leímos ya un pedacito de este apunte que nos acercó nuestra asesora psicomotriz, El niño del siglo del niño. Juan Carlos Volnovich, Lumen, Editorial Lumen, Humanitas. Humanitas, Humanitas. Bueno, porque de humanos nos falta bastante a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Vaya a saber uno cómo es esto. Bueno, dice así, mira, escucha, mejor dicho, porque mirar no vas a poder mirar mucho. Lo miro yo y te lo leo. Espera que me acomodo acá la luz. Ahí está. Y tengo la hoja trastocada. ¿Cómo es esto? Ahora sí, acá está, acá está, acá está, acá está. La historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco. O mejor, ¿es que aún no hemos salido de esa pesadilla? Cada una de las agresiones que a lo largo de la historia han tomado a los niños como objeto, más que datos de un triste pasado ya superado, nutren nuestra cotidianeidad. No hace falta más que prender un televisor para observar al instante la patética imagen de millares de niños muriéndose de hambre. En el sentido más literal y menos metafórico. Quiere decir, muriéndose de hambre y tomados por la cámara televisiva para ser transmitido al instante, en el preciso momento que se mueren. En este siglo, el desarrollo más increíble de la ciencia y de la técnica, el dominio de la naturaleza basado en la informática, la telemática, la genética y otras palabras esdrújulas por el estilo, coinciden con la falta de seguridad, la ausencia de justicia e igualdad y la desesperanza que se adueña de la infancia, y que bien podría resumir sus condiciones de vida, o más bien sus condiciones de muerte. La mortalidad infantil evitable, los millones de niños que mueren por año de enfermedades curables, por falta de higiene, por falta de agua, por falta de alimentos que sí existen y se dilapidan, los millares de niños que mueren apaleados como soldados en guerras injustas revelan que la pesadilla no ha terminado y muestran un cuadro inexplicable. Si bien las condiciones económicas y la injusticia en la distribución de los recursos haría pensar que el destino de los niños es diferente para aquellos que viven en los países desarrollados o aquellos que viven en países dependientes pero pertenecen a una clase social más alta, la realidad actual revela que los malos tratos, los abandonos y la violencia no están exclusivamente destinados a los que nacen en medios más carenciados. La violencia contra los niños y las niñas, el maltrato por omisión, el abandono al que son sometidos, bastan para demostrar que el amor maternal, lejos de ser natural o de estar influido por razones económicas, es una construcción artificial no lograda aún del todo por los seres humanos. Más de 1 millón de niños muere cada año en América Latina, producto del hambre, la desnutrición y las enfermedades evitables. Si decidiéramos hacer un minuto de silencio por cada uno de los niños que murieron en el año 2000 por causas relacionadas con el hambre, hasta bien entrado el milenio, este milenio, aún tendríamos que estar en silencio, con la boca bien cerrada. La mortalidad infantil antes del primer año de vida, índice que refleja el estado sanitario de un país, va en aumento en nuestro continente. Mientras el índice es de menos de 10 muertos por cada 1000 niños o niñas nacidos en los países desarrollados, en algunos de los países más pobres de nuestra Latinoamérica, es de casi 100 niños muertos por cada 1000 niños nacidos. ¿Es esto inevitable? ¿Esta situación está estrechamente y solo relacionada con la escasez de recursos? No, claro que no. Cuba es un país pobre, implacablemente bloqueado, y sin embargo el índice de mortalidad infantil, 9,5 cada 1000, o sea, no llegan a los 10 niños cada 1000, están como un poquito menos que los países del primer mundo, no solo es el más bajo del continente, superando a un país tan poderoso y rico como los Estados Unidos, sino que, pese a todas las dificultades, tiende a seguir bajando año a año. Entonces, parecería ser que la mortalidad infantil depende también de decisiones políticas. ¿Qué son estas decisiones políticas? La vida de un niño, lejos de valer todas las riquezas del mundo, lejos de ser inestimable, invalorable, invaluable, vale menos de $100 por año. Gastados con criterio a favor de cada uno de los 500 millones de niños más pobres del mundo y de sus madres, Dicha suma habría costeado la asistencia sanitaria base, la educación elemental, la atención del embarazo, la dieta, el abastecimiento de agua y la higiene necesaria. En pocas palabras, se habría cubierto las necesidades básicas para la vida. No hacerlo cuesta unos 5 millones de vidas por año. Así, la vida de un niño, lejos de ser inestimable, invalorable, invaluable, vale 100 dólares por año. En la práctica, para la comunidad mundial resulta un precio demasiado alto. Por eso, cada 2 segundos, un niño paga con su vida ese precio. Thank you. Bueno, ahí está, te amargamos la mañana un poquito, pero no importa, porque siempre se puede hacer algo, siempre se puede mejorar. Pregúntenle al profesor Jiménez, que era bastante violentito con los niños, se fue controlando un poquito, no le grita menos, ya no los agarra del brazo, ya no le pega chirlos, ya no le da... Ah, bueno, tanto no, pero todos podemos mejorar, ¿no? Todas las cosas se pueden, de a poquito, y estando atentos, ¿no? A ver, ¿cómo le estoy contestando? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué no le estoy diciendo? ¿Qué ejemplo le estoy dando? ¿No? Que después nos vamos a quejar, ¿no? Mirá cómo salió este, está descontrolado, mira esta lo que hace. Y nosotros los adultos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por favor, vamos a hacer algo un poquito mejor, un poquito, con un poquito alcanza. Bueno, de eso se trata, de hacer cosas. Y una de las cosas que estuvimos promoviendo acá, gracias a Tavo y al señor Coso Conce, el señor Coso Conce, que se laburó todo, fue el domingo pasado el Festival del Día del Niño, porque ya dijimos, no hay un día, tiene que haber una semana, un mes, agosto, todo agosto es el mes del niño, y después sigamos, el año, el siglo, ¿no? Este artículo que nos estuvimos leyendo, porque me parece que lo volví a leer, me decía recién el profesor Jiménez, ya lo habíamos leído. Bueno, no importa, porque a veces hay que leer las cosas dos, tres veces hasta que uno le entiende y le entra en la cabecita, que todavía hay muchas desigualdades para tratar de, bueno, que haya menos que tienen mucho y haya más de los que tienen poco que tengan un poquito más, ¿no? Eso se trata, redistribuir, que algunos no quieren largar la torta. No son como Miguel y yo, que acá compartimos la torta. Todos los sábados estamos cortando la torta en porciones exactamente iguales, hasta la última amiguita la contamos, ¿no? Porque si no, después, no, porque este se comió un pedazo más grande. No, a mí no me diste. Bueno, no, acá... Para todos, todo y para todas. También, como dijo el subcomandante Marcos, que vaya a saber qué le está pasando a ese hombre. Yo no escuché más nada, ¿no? Está bien que hay muchos medios dominantes de comunicación que no les interesa que se sepa ninguna de esas cosas, que son las que hacen que haya mejor distribución de lo que hay, ¿no? Que la tengan toda o casi toda, el 89 o el 99% de la torta. Dos o tres, y después el resto, los 97 restantes, se quedan con el 3%. Bueno, hoy nos vamos a andar haciendo matemática, porque el domingo pasado fuimos ahí, fuimos con toda la productora familiar, salvo Nayarita Munay, que estaba de cumpleaños, ahí en la casa de su amigo Tommy, que la pasó re bárbaro, nos dijo, cuando llegamos a buscarla, nos dijo, la verdad que ni los extrañé, ¿no? O sea que los adultos realmente, no vamos a decir que estamos de más ni de sobra, pero... achiquemos el ego, los niños y las niñas la pasan re bien cuando los dejamos que sean más libres. Bueno, así que fuimos, hija, abuelito, Saquielito, Moniquita, fuimos todos al gimnasio con nuestra bolsita, con juegos que habíamos elegido, de los que teníamos en esa campaña, que era traer o llevar, mejor dicho, no traer, algunos lo traían a Cagoga, que había una bolsita, otros por algunos negocios, como Patapata, Dulce, no sé. Bueno, no importa, no los tengo acá, después lo vamos a buscar, eso lo tiene más claro Tavo. La cuestión que yo entré al gimnasio, bueno, primero que nada, muy lindo ahí, estaban las gradas preparadas para ver el espectáculo de Chocolate Cultura. Bueno, chocolate buenísimo, ¿no? La parte del teatro, acá después no sé, tenemos nuestro crítico teatral que ya está llegando ahí, el Piojo hace señas que sí, él va a hacer el comentario de la obra de teatro. Bueno, el chocolate muy rico, eso es lo que digo yo. Y no sé, no había ningún lugar donde dejar juguetes. Algo se chispoteó ahí. Pero bueno, esperamos que se haya juntado algo. Y lo poco que se haya juntado, después vamos a averiguar con Tavo, si Tavo ya está despierto y nos puede llamar, o lo vamos a llamar después nosotros, o el señor Coso Conce, vaya a saber uno, o el director de cultura, o alguien que haya recibido en nombre de la Radio Goga las cosas que se hayan juntado. Y si no, seguiremos haciendo quilombo, vamos a seguir haciendo quilombo para otro año, porque total, por suerte, todos los años los adultos tenemos un día que es el día del niño y de la niña, ¿no? Así que bueno, si estamos acá, si la productora sigue funcionando, si Goga sigue en el aire de la comarca, y bueno, vamos a seguir haciendo, no campaña, la campaña queda feo porque me hace acordar de Roca. Roca, la campaña del desierto, qué campaña, por favor. Bueno, vamos a seguir hablándole a la gente para que se despierte. Bueno, y ya deben estar despiertos, van a ser 11 y 25 de la mañana, porque nosotros estamos en vivo, no nos hacemos los vivos, estamos en vivo acá, a veces nos cuesta despabilarnos, pero ya a esta hora estamos, el sol a pleno, va a ser un sábado, prepararse a las 12, Barrio San José, Centro Comunitario, Venta de empanadas, 30 pesos la docena. ¿Cómo no te va a ir a comprar 30 pesos una docena de empanadas? ¿Qué una? ¿Dos o tres? Porque todo lo que se recaude es para beneficio del jardín maternal del barrio San José. Y me decía el profesor Jiménez ahí en el espacio musical, que ya te vamos a decir quién escuchaste hasta ahora, porque yo me pongo a hablar, y vos por ahí querés saber qué cancioncita, quién cantó eso, qué, dónde. Bueno, en el barrio San José es de donde vino ese papá tan piola que vino con Sayem y no me acuerdo ahora el nombre de su hermanito que tocaba la computadora, todo. Y Sayem cantó la de la vaca salada, ¿eh? Y así que ahí deben estar seguros preparando empanada o preparándose para ir a comerla. Bueno, la música. Ahí está. Sí, sí, profesor. No se ponga loco. Ahí me hace señas como el penado 14. ¿Qué le pasa? Tranquilo. Bueno, la música que escuchamos era la última, era la Rimbombanda, que son de San Marcos Sierra, que hemos escuchado en la Murboga, que de San Marcos Sierra escuchan esta radio. ¡Es impresionante! Bueno, San Marcos Sierra es un lugar para conocer, y en verano, sobre todo en la plaza, es medio como un paralelo dimensional del Bolsón, pero en Córdoba, ¿no? Bueno, usted imagínese, plaza, artistas, artesanos, música, y entre esos músicos está la Rimbombanda, que es una banda de niños y niñas con un profesor de música repiola, que, por ejemplo, hacen ese tema que se llamaba Nuestros Derechos, ¿eh? Ahí está. Qué linda la música que encontró Miguelito, ahí hace rato que la estábamos buscando, después la vamos a pasar entera, Miguelito. El amigo Alberto Ledo, que como se dice para los músicos, se fue de gira, y igual sigue acá en la comarca con su música tan preciosa para volar, como vuela el espíritu también del maestro el Negro Fontaine, la que nos acompaña siempre susurrándonos cositas al oído. Y como tantos otros, como el Flaco Spinetta, como Daniel Otero, como Papo, como, bueno, qué sé yo, tanta gente linda que le aportó música a una generación y a otra generación y a otra generación, y ya prácticamente podemos decir no, así que de generación en generación se han degenerado, porque no sería correcto, ¿no? Pero siguen sonando, y nosotros cada tanto también te damos rock and roll, ¿eh? Así que Miguelito, ahora me dieron ganas de escuchar algún rock and roll para la última porción de torta, que todavía nos quedan unas miguitas. Bueno, tenemos acá saluditos. Vamos a mandar saluditos, aunque no lo hacemos mucho, porque se me fueron juntando, ¿no? A Luana en Villa Turismo, a Valentín en Cerro Radal, que el Valentín le debemos un comentario, creo que el Piojo después lo va a hacer, porque se lo encontró a Valentín hace bastante, un mes atrás, en el Centro Cultural Galeano, en un espectáculo también de teatro para niños que realmente era, bueno, no vamos a hacer comparaciones, pero era muy bueno, y bueno, y Valentín estuvo ahí charlando con el Piojo, porque Valentín lo íbamos a llamar un día y no quiso salir al aire. Habíamos inaugurado una sesión que después se dejó de lado porque nadie nos mandó el cumpleaños del hijo para que acá o la hija desde la hora del recreo lo llamemos y le demos así una sorpresa, qué sé yo. Bueno, entonces ahí tenemos a Luana en Villa Turismo, que escucha este programa, a Valentín en Cerro Radal, que escucha este programa, a Baltasar en el centro, en la planta urbana, ahí cerca de la Plaza Pagana, que siempre escucha y nos habla por el parlante. Nos sigue hablando por el parlante, Balti, y a veces nosotros no lo entendemos o no lo podemos escuchar porque tenemos los auriculares, entonces no tenemos el feedback, el ida y vuelta. Pero ha venido por acá Balti, ha hablado, ha contado, ha cantado. Bueno, ahí está. Saludos también para él. A Naim en Barrio Andén, que el abuelo, le estamos hablando al abuelo de Naim, prometió que le iba a traer porque ella quiere saber cómo es la radio. Ella ya se dio cuenta que adentro de la radio la mueve, la sacude, la da vuelta y no hay gente pequeña. Entonces dijo, en algún lado tiene que estar la gente que habla por la radio. Así que el abuelo, a ver si se pone, no las pilas, porque si no la lumbrina nos va a retar, o pilas recargables, que se ponga en todo caso, y la trae por acá, como cualquier abuelo, tío, hijo de vecino, puede venir, le vamos a abrir la puerta, le vamos a convidar una galletita, si la tuviéramos o tuviésemos, y un vasito de agua, o qué sé yo, lo que tengamos a mano, o nada, vamos a compartir que puedan hablar y decir lo que tengan ganas. Bueno, y especialmente le vamos a mandar saludos a Azul en Golondrinas, acá cerquita en el paralelo para arriba, del lado de Chubut, bien arriba. Azul nos escucha el otro día, nos cruzamos y me dijo, qué lindo tu programa. Y a mí cuando me dicen eso, bueno, no voy a decir que me meo, pero casi, me derrito. de la emoción, porque me encanta que la gente le guste, ¿eh? Y si no le gusta, también me encanta, porque quiere decir que le está generando algo para pensar o, bueno, vaya a saber. Y también le vamos a mandar saludos a Maya, a su mamá y a su hermanito, ¿eh? Que son ahí de por el paraje Entre Ríos, más o menos, ¿eh? Por esa zona, que nos comentó el otro día, la encontramos y estaba muy contenta de que había escuchado hablar a Ariadne Hecker, que nos contó del foro de la niñez y de la juventud que funciona en el SIC los terceros viernes de 11 a 13, pero atenti, en septiembre va a ser el anterior, el 14, porque van a hacer un evento para la primavera que ya nos van a contar de qué se trata cuando llegue su momento. Bueno, creo que saludé a todo el mundo. Oh, me cansé. Bueno, y a otros y a otras que también por ahí me han dicho, yo te escucho, a mí me gusta, anímense, vengan para acá. Los maestros, las maestras tienen este espacio abierto, ¿eh? Para que organicen un radioteatro, una canción, una lectura, como hizo una vez el taller La Lamparita de la Biblioteca Sarmiento. Bueno, lo que se les ocurra, lo que tengan ganas, vengan y lo pueden hacer acá, ¿eh? No hace falta, digamos, ¿cómo se llama? Sacar turno. Usted viene acá y le abrimos la puerta y dale, vamos para el frente. Bueno, la otra música que habíamos escuchado antes, hace ya un tiempo prudencial, cuando terminaba la primera porción de torta, cerca de las 11 del mediodía, era un, digamos, un hit, un clásico ya en nuestro programa, que es El Niño Caníbal, que se lo dedicamos, como siempre, especialmente a la hija de nuestra querida Hello Kitty, que está por allá por el Pirque y siempre nos escucha. Y esperamos que nos esté escuchando. Y como siempre, me olvidé cómo se llama la hija. Y bueno, yo soy así. No tomo la pastilla y después me olvido. Bueno, hora de publicidad y después prepárate. Ya está lista en acá. Acá ya está tomando asiento Lalum. Y están del otro lado el Piojo y la Pioja. Y si nos queda tiempo... ¡Ja! Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas voz. Comienza espacio publicitario. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábado, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos, de noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Deben ser de estar allá. Los juguetes y los mejores regalos para chicos de todas las edades están en Jumbo, líder en jugueterías. El centésimo mono llega al Templo del Arte. Todos los domingos de 20 a 22 horas. Vientos de cambio se sienten en el mundo. La educación. La economía. La medicina. La alimentación. La política. Todo está cambiando. El centésimo mono. Por Radio Goga. 103.5. Co-creando el mundo en el que queremos vivir. El centésimo mono. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. ahora también vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del paralelo 42. Teléfono 493-825. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Egipto. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy Guest House. Fin espacio publicitario. Escúchenme. Los sábados de 10 a 11. Que se está grabando. No. ¡Está al aire! Do, do, do, do. Una escala entera canto. Do, do, do, do. Subo de un do al otro. Do, do, do, do. Luego canto. A toditas y a toditos, justo como dice la canción, en el consumo está la clave, nunca poco es nada, nunca poco es nada. Buenos días, Lalu, qué alegría los ojos que te ven, las manos que te acarician, porque a mí me encanta siempre que venís darte una caricia, las lombrices son como cosquillosas, ¿no? Sí, a nosotras nos encanta que nos levanten en las manos los niños, las niñas, que generalmente les gusta inspeccionar a todos los bichitos y a todas las bichitas, y así van tomando contacto con los pequeños y las pequeñas y humildes de la tierra. Bueno, Lalu, adelante, te veo así que tenés un artículo ahí con una revista muy linda que hace un amigo de Bariloche. Sí. Tenemos la revista de Alternatura, publicación andino-patagónica, el número 141, otoño 2012, con un artículo que habla sobre el decrecimiento justo o barbarie. Oh, mirá vos qué lindo, decrecimiento justo o barbarie, no como decía Sarmiento, el que se tiró un cohete y se lo llevó el viento, que decía civilización o barbarie, ¿no? Y ahí le daba a los gauchos, y encima decía, la sangre de gaucho para lo único que sirve, para abonar la tierra. Bueno, y ese es un prócer, y están los billetes, ¿no? Por suerte estamos revisando un poco a quiénes tenemos los billetes, ¿no? Como Roca ese que ya dijimos, el innombrable, el de la campaña del desierto, que ya... afuera, cush, vaya para atrás, como decía Gasalla... Y evita que, digamos, como todas las cosas, habrá gente que no está de acuerdo, pero bueno, me parece que poner a Evita en lugar de Roca está mucho mejor. Bueno, sí, como todas las cosas, todo se revisa, todo va cambiando, cuando la gente va cambiando su mentalidad. Y por ejemplo, la señora Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción en España, dice: reducir la esfera material de la economía no es una opción. Los propios límites del planeta, con el agotamiento de los recursos no renovables, la saturación de basureros, la disminución de los suelos fértiles y la alteración de los ciclos y las dinámicas de regulación van a obligar a hacerlo. La reacomodación a una esfera material más pequeña puede hacerse mediante criterios ecofascistas, que es decir, una parte cada vez más pequeña despilfarra y sobreconsume energía, suelo, agua, bosques, pesca, etcétera, etcétera. Mientras que la cantidad de excluidos ambientales es cada vez mayor. El decrecimiento justo hace referencia a un proceso planificado de redistribución y reparto de lo que proporciona la naturaleza, a la vez que este proceso se construya de forma coherente a los límites físicos de la biosfera. La humanidad en su conjunto no tiene más margen de maniobra. La biocapacidad global del planeta ha sido superada. En las sociedades ricas, el consumo material supera con mucho la capacidad de sus propios territorios. Es obvio que existe, es obvio, ¿por qué no se dan cuenta los seres humanos? Que existe un componente de clase fundamental y las personas más ricas tienen que ser obligadas por su conciencia y por el resto de la humanidad a disminuir de una forma importante su consumo material. Hay que tener en cuenta que muchas personas que no se perciben a sí mismas como ricas presentan unos consumos materiales insostenibles. La clave está en pensar si esos consumos fueran extendidos al conjunto de toda la población humana, estaría bien. Pero si no se puede, entonces no son derechos, sino privilegios. ¿Podría toda la población del planeta tener un coche particular? ¿Podrían comer carne todos los días por semana todos los seres humanos? Si esos consumos son físicamente imposibles, entonces tener coche particular, comer carne todos los días de la semana son privilegios que se mantienen a costa de otras personas y otros territorios. Reducir con equidad esos consumos materiales es una cuestión de justicia en un medio físico limitado. Porque la posibilidad de hacer crecer la producción material ilimitadamente en un medio físico limitado es uno de los mitos más grandes de la economía capitalista que tristemente ha triunfado hasta ahora en el mundo. Pero te viniste así, terrible, parece Miguel Torres, parece la o sea, ¿qué estás haciendo los cursos con Miguel? Bueno, no, pero tenés razón, ¿qué te vamos a discutir, no? Porque es así, todos esperamos que el otro pare, ¿no? Todos decimos, bueno, no, loco, los celulares, todos tienen celulares. La computadora, todos tienen computadora, algunos tienen hasta dos o tres, los autos en las casas también, algunos tienen dos o tres autos, otros no, otros como decía el presidente de Uruguay, Mujica, le dan a la bicicleta, ¿no es cierto? Nosotros estamos esperando ahí con la productora que ya viene el tiempo lindo, y bueno, vamos a andar en bicicleta y lo vamos a traer a Miguelito sentado ahí en la sillita de Nayara, ¿eh? Lo vamos a hacer así chiquitito y tucu, tucu, tucu, venimos ahí por la avenida, después agarramos las calles y venimos por acá. Sí, eso es muy bueno. Usar bicicleta, usar bolsa de compras cuando van al supermercado, o carritos, o una caja, para que haya menos bolsas. También vamos a dar, cortito, una sugerencia de nuestra amiga Violeta, que es juntar las bolsas, lavarlas para que no tengan olores feos, y con algún buzo viejo, un pantalón viejo, rellenarlos y después haces un muñeco grande y se lo puedes llevar a un jardín maternal o a algún amigo o alguna amiga. ¡Uy, qué buena idea! Lalun siempre trae así aportes bien concretos. Tenemos la botella de meter ahí las cositas de caramelo, los papelitos metalizados, qué sé yo, esas cositas que no hay que tirarlas al piso. Ahora tenemos que hacer con las bolsas, hacer muñecos, está buenísimo. Yo vi, me mostró Violeta, no sé si después lo usaron en algún espectáculo teatral con Viruta y Sudor, que son el dúo artístico, que están con Los Encantados, que nos estamos olvidando, no sé si Los Encantados nos escuchan y quieren llamarnos, aunque sea para decirnos a dónde se van de viaje, si no lo vamos a decir nosotros, no importa. Bueno, Lalum, te agradezco mucho, realmente buenísimo. Bueno, nos vamos a despedir con una musiquita muy hermosa para que todos conecten con la Pachamama, que este mes es el mes de la Pachamama, que siempre le hagan una ofrenda de lo que están tomando, de lo que están comiendo, le agradezcan y le prometan cuidarla para que los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos puedan seguir en este planeta sustentable. ¡Eso, eso! ¡Alegría para todos! ¡Celebración! ¡Salvemos la Tierra! ¡Sí, sí! ¡Hay que salvar la Tierra! Porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¡Ahí sí que van a decir! ¡Se lo comieron los piojos! Bueno, bueno, vamos a parar un poco. Está, cualquiera, usted se anota en el tema de Alberto Ledo, que se llama Celebración Albertito Ledo, porque era peticito y todo el mundo lo conoce. Y también anda ahí con el maestro... El Negro Fontenla, ¿no? Salía. Y todos los que nombramos al principio con su espíritu cuidando acá la comarca. ¿Y usted se viene a hacer qué? ¿Qué vienen ustedes? Ustedes hagan lo que saben hacer, tranquilos. Me dijeron que hoy traen una crítica teatral. Sí, bueno, nosotros, como prometimos, cuando estuvo acá el señor Coso Ponce, estuvimos ahí, nos pusimos en la entrada disimuladamente. Sí, nosotros silbábamos así, decíamos... Hacíamos los como que no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Y cuando vimos que pasó alguien con una pelambre bien, bien gruesa, que nadie nos detectara, porque por ahí tenían detectores de piojo, vaya a saber uno, y nos metimos adentro del gimnasio. Sí, bueno, y ahí estuvimos, vimos, ¿no? Que no había mucho afán de entregar juguetes, qué sé yo. Capaz que la gente no se enteró, capaz que la gente no tenía un juguete, también puede ser. Bueno, la cuestión que... nos pusimos ahí bien paraditos y vimos la obra de teatro Chocolate Cultura, que realmente el chocolate estuvo bien, la cultura de esta obra de teatro para nosotros. Humildemente, lo que podemos decir es que por casa andamos muy bien. Sí, los artistas y las artistas de acá del Bolsón, los clowns, los titiriteros, las titiriteras, los cantantes de música para niños, toda la gente que hace cosas, los narradores y las narradoras de cuentos, realmente están para ir a chocolate por todo el país, que lo lleve Cultura Nación, que nadie elige las obras. Era para mí, ¿no? Porque como todas las cosas sobre gusto no hay nada escrito, decía mi abuela y se comía los mocos. Sí, bueno. Y bueno, a nosotros no nos gustó. Le bajamos el dedo así, 2 puntos sería como mucho. Era una historia de un bandoneón que era todo, nos habían dicho así con el lenguaje de la historieta, o sea, todo con sonidos, nadie hablaba, nadie decía nada. Y bueno, qué sé yo, nosotros lo escuchamos ahí a Saquienito, por ejemplo, que le decía al mago eléctrico, decía, esto está reaburrido, vámonos de acá. Sí, no sé, Jagüel hoy no quiere participar, tampoco lo vamos a comprometer, pero casi se nos duerme, se nos cae de la grada hacia atrás. Estaba también Indira con una cara así, como esto parece un velorio. Así que bueno, todo bien, ¿no? Porque está bueno hacer la celebración, hacer la fiesta, chocolate para todo, cultura para todo, como dijo el presidente Pepe Mujica, pero levantemos un poco el nivel, ¿no? Nos mandan cualquier cosa. ¿Qué se piensa? ¿Que acá nosotros qué somos? ¡Que no tenemos cultura artística! Bueno, bueno, está bien, todo bien. Realmente... Yo concuerdo con ustedes, ¿no? En la crítica que hacen, porque todas las veces que vi un espectáculo de Cultura para Todos, vi uno en El Hoyo hace un año o dos, vi otro en Epuyén hace 2 o 3, y todos son malísimos. Deben ser amigos de, no sé, del secretario de Cultura, del que barre el ministerio. Porque, hablando en serio, hay cosas que hay que testearlas, hay que ver cuál es la propuesta, a dónde los mandan, qué sé yo, no sé. Porque hay muchas cosas hermosas realmente, de mucha producción, de mucho trabajo, de que no es porque sean amigos y amigas acá en la comarca, desde Esquera, Bariloche, que están más cerca. Y no sé, por ahí uno no sabe también si a esta gente la mandan a Jujuy, los que son de acá, ¿no? Los de Buenos Aires lo mandan para acá, los de Mendoza van a Entre Ríos, los de Corrientes van a qué sé yo, a San Juan, ¿no? También puede ser. Pero estaría bueno que haya como un criterio, ¿no? Digo yo, no sé, el Instituto de Teatro, alguien que diga, bueno, estas obras pueden ser estas, mejor andá, practica un poco más, mejorá, qué sé yo, buscate un director teatral, alguien que te diga un poco qué estás haciendo, qué sé yo. Bueno, sí, lo que nos gustó mucho, y por eso lo vamos a decir, que lo vimos ahí con el amigo Valentín, que le mandamos un gran saludo en Cerro Radal, y cualquier momento, Valentín, animate, levantá el tubo, llamanos, o te comunicás con la producción de Piojo y Pioja. ¿Qué está diciendo? Usted no tiene producción. La producción es sin dirección, producciones familiares que produce todo el programa, ¿no? Usted ahora tiene una productora suya. Vamos, por favor, Piojo, déjese de hacer piojadas. Bueno, sí, Valentín, nosotros te mandamos un re beso porque nos encontramos ahí en la sala en el puerto. Fue eso más o menos, a ver, déjame que me acuerde. Fue en julio, ¿eh? El 13 de julio, ahí estuvo Pata de Fierro. ¿Qué? Eso era una obra teatral re grosa. Ojalá que vuelvan, ojalá que los traigan. Chocolate, cultura, mate cocido, con gusto a podrido, lo que sea, que vuelvan a darla y ojalá que la den así para mucha gente, porque a veces la gente no va a ver el teatro, no hay que llevar el teatro a la gente. Sí, esa estaba re buena, porque hablaba de los trenes de la Patagonia, que ya sabemos, con la década del que no vamos a nombrar, porque los piojos no tenemos donde agarrarnos, ¿eh? Entonces, no lo podemos nombrar al innombrable que nos vendió el país, vendió los trenes, vendió todo, no dejó nada en pie. Y bueno, y ahí había un pueblo que vivía por el tren y estaba buenísimo. Eran dos titiriteros que tenían el tren, la vaca, un paisano, los empleados del tren. Y estaba re bueno. Así que, bueno, a eso, a ver, levantar un poco el nivel de la cultura y que te vaya bien, chocolate para todo, y si no, que te pise un tren como Pata de Fierro. Bueno, mire, listo, ya está ahí en su crítica literaria, que igual viene a hablar de Pata de Fierro el 13 de julio. ¿Cómo va a hacer eso? Tiene que venir más al toque, al instante, ya. No puede venir. Estamos hoy, ¿qué estamos, Miguelito? 25 de agosto. No, puede ser un mes y medio después. ¿A quién le importa? ¿Usted qué? Nosotros escuchamos Los Redondos, loco. Traemos noticias de ayer. ¡Extra, extra! Bueno, mira, Piojo, vamos a hacer lo nuestro, que ya deben estar por llegar la gente de Radio Cine, ¿eh? La Barbie, el Carly, y bueno, nos van a tener que perdonar si nos, corremos un poquito, unos minutos nada más. No, ¿qué unos minutos? Usted, ya, digan las adivinanzas, ¿qué eran adivinanzas hoy? Eso es lo que mejor hacen ustedes, pues la crítica literaria, la crítica teatral, bueno, qué sé yo, es como todo. Ustedes hacen cualquier cosa, se animan a cualquiera. Bueno, mira, vamos a hacer así, vos andás medio cachufleto, te sabemos y te vemos la carita, a vos, el profesor Jiménez, que está ahí haciendo señas de que faltan 4 minutos. ¡Sí, ya sabemos que faltan 4 minutos! ¡No me vuelvas loca! Bueno, Piojo, no te pongas nerviosa, mira lo que te voy a decir. Pobrecito mi Poncho, se ha vuelto hilacha por andar tras los ojos de mi muchacha. No, pero Piojo, yo soy una pioja, no soy una muchacha. ¿Qué me vas a estar? ¡Me estás engañando! ¡Estás tratando de tener un amorío con una humana! ¿No viste lo que están haciendo los humanos al planeta? No, pero Piojo, es como una metáfora. Mira, por la duda que te recontra, Piojo. A mí no me vengas a decir metáfora, ¿eh? Porque si no, yo te digo gitanjáfora. Bueno, a ver, usted, mire, le dijo un piropo, le alabó los ojos, Piojo. Usted, los piojos, ¿cómo serán los ojos los piojos? Pues yo no lo veo tan chiquitito los ojos suyos, que no, me voy a traer una lupa, un microscopio para verle los ojos a la pioja y al piojo. Contéstele al piojo, porque está, mire, está casi que llora el piojo. ¡Ay, piojito! ¡No me tires con piedritas! ¡Que no soy tu palomita! ¡Tirame con tus amores! ¡Mucho te quiero, vidita! Piojito, cosita, linda. Ay, el piojo se cayó de espalda. El piojo está desmayado ahí. Bueno. Bueno, por suerte mejoramos un poquito. Algo más, pioja, que tengan ahí, porque... Sí, vamos a decir un trabalenguas, pues, que es nuestra otra especialidad. Ya estamos casi llegando a la hora de protección al cine. Y dice así. Un premio propuso Narciso a Rosa Rizzo, y sí aprendí a rezar en ruso. Y hoy, aunque un tanto confuso, reza en ruso Rosa Rizzo. Ah, buena. Estaba buena. Y usted, Piojo, ahora que se recuperó, sale ahí, el profesor Jiménez lo estuvo apantallando, Jaguel le alcanzó un poquito de agua, Miguelito le hizo ahí con las alitas, le hizo un poco de reiki para que usted se recomponga. ¿Tiene así algún trabalengua como para cerrar esta torta del último sábado de agosto? Gla gle gli glo glu gue gui. ¡Qué difícil es así! ¡Gui gue glu glo gli gle gla! ¡Qué trabajo que me da! Ah, bueno, pero usted me parece que medio lerdo lo vi, ¿no? Así no... Lo que pasa, Mago Eléctrico, es que yo con mi mi coplita de amor lo dejé todo así, abatatado. Sí, Pioja, la verdad que sí. Pero bueno, yo te propongo, Pioja, vamos a pasear por la feria. Hoy está el día así, un sol bárbaro. ¿Qué te parece? ¡Sí, vamos! Bueno, ahí se van el Piojo y la Pioja saltando como loco, dando vuelta por el aire. Y nos comimos toda la torta, Miguelito, Jagüelito, Profesor Jiménez. Ahí están haciendo fuerza. La hora del recreo va a volver el sábado que viene. Si Dios quiere. Se termina agosto, pero ojo, ojo. Yo te digo, no te descuides, no te salgas en musculosa, en ojota, a caminar ahí, a tirarte a los lagos o a los ríos o a los arroyos. Porque septiembre le pide prestados unos días a agosto, ¿eh? ¿Te acordás que te contamos que para las tradiciones de los pueblos originarios que había que seguir recuperándola, investigando y aprendiéndola y conociéndola? Agosto es el mes de la Pachamama. Y los que están medios viejitos o tienen mal de amores, ¿eh? ¿Te acordás que era el mal de amor? Por ahí en agosto, zukiti, pasan para otro lado. Pero termina agosto y en septiembre hasta el 21 todavía hay 20 días que hay que remarla. Hay que abrigarse, hay que cuidarse, hay que hacerse muchos mimos, mucho cariño, mucho amor, mucho abrazo, mucha cosquillita, mucho sopladita en la orejita, mucho besito, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho de lo lindo, poco, poco, poco, nada, nada de lo feo. Nos quedamos sin los encantados, que se van de viaje al segundo encuentro patagónico de música infantil, ¿eh? El año pasado tuvimos acá a la gente de La Maroma, que se conocieron ahí con los encantados. Y bueno, este año se repite, por suerte se repite. Ahí sí que hay cosas para ir a ver. Los que anden por Esquel la semana que viene, acérquense. Va a haber espectáculos gratuitos, van a actuar los musiqueros, van a actuar otros grupos como Encantados, como La Maroma y otros que yo no conozco. Cuando vuelvan de Esquel, seguramente nos van a venir a contar y a cantar lo que pasó. Cuiden al planeta, cuídense ustedes también. Los adultos, cuidemos, protejamos, amemos a nuestros niños, a nuestras niñas. Y nos vamos, rapidísimo nos vamos ahora al centro comunitario del barrio San José, porque son las 12:01 y me parece que ya se largó. Venta de empanadas, 30 pesos la docena para colaborar con el jardín maternal del barrio San José. Mucha suerte a la gente del barrio San José, que puedan vender muchas empanadas. Y después, si tienen gana y nos quieren contar cómo le fue, qué piensan hacer. Y lo mismo para todos aquellos y todas aquellas. Ah, una última, Miguelito, antes del rock and roll. Y nos vamos a ir en una tortuga, nos vamos a ir al barrio San José, ¿eh? Guarda, cuando nos vean llegar con la tortuga, córranse, porque vamos a ir a más de 100. Hoy a las 19 horas, una película que me han llegado las críticas muy buenas. Maestros, maestras, padres, madres, tíos, abuelas, todos los que tengan algo que ver con la educación, ahí. En el... Es como un mini cine, podríamos decir. En el hoyo, ahí está. En el hoyo, en la Casa de la Cultura, que está el auditorio. Ahí está, no es un cine, es un auditorio porque sirve para todo. Bueno, ahí se va a proyectar La Educación Prohibida, que es una película. Mire, mi hijo mayor, Juan Salvador, que está en Buenos Aires y que de temas educativos sabe bastante porque pasó por el jardín, la primaria, la secundaria, el terciario, ¿eh? Y ahora él también enseña, así que bueno, me dijo, papá, no te la pierdas, anda a verla, aunque, bueno, el profesor dice que ella se jubila, igual la va a ir a ver, porque la educación es permanente. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el sábado que viene, acá en la 103.5, y nos vamos con la tortuga que corría más de 100. Todos los diarios fue noticia en la TV, lo dijeron las radios y llegó a la internet. Escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien lo que pasó con la tortuga que corría más de 100. Habló un veterinario y un zoólogo también, hicieron un congreso para poder lo que pasó, chicos, sí, escuchen bien, chicos, sí, escuchen bien lo que pasó con la tortuga que corría más de 100. Yeah.

Radio Goga 103.5. Escuchanos también por www.gogabolson.com.